repetir. Quisiera yo confiar en tu querer. Me duele y me da pena confesar que tú eres algo grande aquí en mi ser. Pero hay algo que me hace desconfiar. Si te atreviste a abandonar a tu marido, que en un altar le juraste amor sincero, si lo dejaste para venirte conmigo, ¿qué me puedo esperar? ¿Cómo puedo confiar que tu amor sea solo mío? Tu amor sea solo mío.